largas. Los malambos nacen en el salitral. Las estrellas bajan a besar la tierra. Con el santiagueño el sol siempre estará. Las estrellas bajan a besar la tierra. Con el santiagueño el sol siempre estará. En los bombos grita la carne del monte. Junto a una guitarra madura un cantar. Santiago es llanura que crece y camina. Con una vida la sus sueños andan. Con una vida la sus sueños andan. Y en la Salamanca, el violín del diablo, en los rezabailes del zapatear. 20 son los minutos que pasaron de las 11 de la noche en todo el territorio de la Patria Chica. Hemos llegado a la comarca y aquí en la comarca ya empezamos a escuchar lo nuevo del Humedal, esta banda, este grupo, nacido en Berisso, ¿no? Son de por allí. ¿Hace cuánto? ¿Cuatro años? ¿Cinco años? Cinco años ya, ¿no? Que está presentando su disco, su primer disco de este río. Lo va a estar presentando este sábado 25 de noviembre en Unión Vecinal. Esto queda allí en la calle 9, entre 69 y 70. Ahí estarán a partir de las 9:30 de la noche, bueno, con un montón de amigos con los que han compartido este camino, ¿no? Musical, estarán ellos compartiendo entonces la presentación de este disco. Para conversar entonces un ratito sobre esta primera producción del Humedal, estamos ahora con Tuto. ¿Cómo Tuto. Dice que le va, Tuto? Buenas noches, andás? Gracias por acercarse hasta aquí. No, por favor. A charlar un ratito sobre este primer disco, ¿no? Tan Así ansiado, es. Imagino. Tan ansiado, como hablábamos afuera del aire, muy ansiado, muy esperado, con mucho tiempo. Con mucha paciencia también lo hicimos, con mucha dedicación. Y nada, y cuando las cosas tardan, se disfrutan más, creo. Hoy te contaba, y les cuento ahora a ustedes, que hace por lo menos dos años, más o menos, un poco más, un poco menos, hicimos una peña radial aquí, en Radio Futura, allí en el otro estudio, y llegó Pablo, junto con la Nadia Matilde. Y en esa conversa que se dio ese día, Pablo ya nos adelantaba hace dos años que estábamos en eso, trabajando en este disco, ¿no? Y por ahí empezó, sí. Empezamos con una maqueta. Fuimos a grabar a Buenos Aires a lo de un amigo nuestro de muchísima confianza. Y sí, empezó hace mucho. Hicimos una maqueta, de ahí salieron los temas. Grabamos algo así como, me parece que 16 temas. De ahí salieron los 10 que están en el disco. De ahí aprovechamos para meterle cosas que se nos ocurrían, o sacarle, o ponerle, o inventar cosas nuevas. Y bueno, después de ese experimento, que fue una maqueta de hace dos años y medio ya, lo fuimos puliendo a poco, ahí por etapas, y acá estamos, muy contentos de presentarlo. Pablo, digamos que es Pablo Minio, que es guitarra acústica, criolla acústica y la voz del Humedal. Tuto es Hernán Santín en bombo legüero, y el tercero en discordia vendría a ser Simón de la Pena. Él también tiene, ejecuta allí la guitarra criolla y la voz. Ellos son el Humedal, decíamos, están presentando su primer trabajo discográfico el próximo sábado 25 de noviembre con un montón de invitados. Sí, al final decidimos la temática hacerla que estén arriba del escenario todos los artistas que nos ayudaron, que nos dieron una mano, que confiaron. Así que bueno, tenemos el orgullo de decir que va a estar los hermanos Herrera, la típica santiagueña, la Nadia Matilde. Bueno, después un montón de artistas como Gastón Ibarguren, Jonathan Miranda, Maxi Jacín, va a estar Malena Martinic. En poesía, ¿no? En poesía, ahí que tiene unas cositas escritas sobre la banda, va a leer unas cositas de ella también. Y nada, va a estar el taller de candombe, va a haber un bloquecito de candombe, va a haber un bloquecito de baile también de folclore, va a estar actuando un grupo nuevo que va a estar estrenando ahí, va a ser la primera actuación, que se llama Concierto Baile. Así que muy contento, va a ser una noche de amigos, de muchísima música, de muchísimo arte ahí en escena. En el sonido va a estar Diego Rodríguez, que es sobrino, nieto, no, garantía. Sí, me parece que es nieto del Chango Rodríguez. Nieto del Chango Rodríguez, sí. Garantía de confianza en el sonido, la verdad que confiamos bastante en él. Así que nada, preparando todo, ensayando mucho para esperarlos para el sábado. En Unión Vecinal será todo esto, 9 entre 69 y Unión 70, vecinal. Decíamos, una noche de danza, candombe y poesía. Y poesía. ¿No? Este sábado, entonces con muchísimos amigos, los amigos del Humedal presentan allí su primer trabajo discográfico. Decíamos, el Humedal, este nombre elegido para la banda, bueno, nos remite a ese monte ribereño, ¿no? Hablábamos de Berisso, y bueno, nos remite a toda esa historia y sobre todo a esa lucha, ¿no? contra el desmonte. De ahí sale, sí, de ahí sale el nombre, ahí nacimos hace 5 años, como decíamos hoy. Y la verdad que en este proceso de los 5 años vimos todo lo que es el desmonte del lugar. El Humedal es un ecosistema, que básicamente, tampoco soy muy, muy sabio en el tema, pero básicamente la función de un humedal es filtrar agua 6 meses en sequía y cuando se inunda, recolectar toda la porquería que viene de todos los lugares y bueno, naturalmente eso la tierra lo va filtrando. Y bueno, y lo que se está haciendo ahora con el dragado para que se haga el puerto es sacando toda la tierra de abajo, toda la porquería que va la naturaleza acumulando y filtrando naturalmente, lo están sacando y están usando todo el terraplén para que puedan pasar los barcos. Así que eso es un desastre ecológico que te imaginarás de qué tamaño. Y bueno, ¿atraviesa esta historia? Atraviesa disco bastante, sí, sí, la verdad que sí, es un disco que muchas letras las hizo Pablo y nada, también inspirándose mucho en el río, inspirándose en el monte de Berisso. Pablo nació ahí, yo me crié acá en La Plata y muchísimo en Atalaya, en Magdalena, que también es todo ese mismo río y toda esa costa de la ribera que es todo un humedal. Y bueno, por ahí en Magdalena, Punta Indio ya es mucho más... todavía es mucho más salvaje, ¿no? Uh-huh. Está mucho más cuidado, pero lo que es acá en la parte de Berisso está bastante, bastante descuidado. Está bastante descuidado por esto que decís, por ese dragado para... Por ese dragado, por sí, por como... el famoso proyecto de la terminal de contenedores, ¿no? Que, y claro, finalmente, ¿en qué terminó todo eso? Y sinceramente ahora no sé en qué situación está, lo que sí te puedo decir que... Porque lo último que se supo es que habían echado un montón de gente. Echaron ahí un montón de gente. Creo yo que hoy por hoy está parada la obra. Y eso generó también mucho daño. Pero al si nosotros, ¿no? Bueno, las fotos del disco están sacadas ahí. Y para poder entrar a ese cauce del río a sacarnos la foto, pasamos por todo el desmonte y nada, por todas las maquinarias que están tirando abajo todo y está haciendo todo, obviamente, cemento. Que por ahí eso no sería lo más grave, lo que sí, todo el descuidado ecológico que tiene esa obra, ¿no? No se le presta atención en lo más mínimo a la ecología. Hace no mucho anduvimos por la calle Nueva York y nos contaban allí los amigos de la radio La Charlatana que, bueno, nos contaban un poco toda esta historia y una de esas cosas que nos contaban es que ellos perdieron todas las salidas al río, no hay forma de acercarse al río. Ya no. Quedaron ahí encerrados como en una caja. Sí, sí, sí, acá pasa lo mismo. A la altura de la casa de Pablo, que bueno, es el más cercano al río prácticamente, ya se nota, haces 10 cuadras y ya hay una garita con uno de seguridad, ya no es el monte que era, pero que te digo, hace 5 años, claro. O sea, ni siquiera me estoy remontando hace mucho. Hace 5 años, cuando empezó la banda, hasta me acuerdo, con ese mismo bote que está en la tapa del disco, nos fuimos con Pablo a pescar. Y tengo el recuerdo de que no era, ya estaba distinto, ya se nota todo el trabajo que se hizo y se nota toda la evolución de las maquinarias, ¿no? En el monte. ¿Y ayuda la canción para concientizar, crees? Para tomar conciencia de, sí, de lo que significa. La verdad todo que esto ayuda mucho, ayuda el nombre. Uh-huh. Bueno, de hecho estamos hablando de eso, gracias al nombre. Nosotros no nos creemos ni salvadores, ni ecologistas, ni mucho menos, ¿no? Pero con el solo hecho de que nos pregunten por qué nos llamamos el Humedal y poder explicar esta situación y poder solamente mostrar un poquito, una breve explicación, obviamente de que no soy músico, ¿no? No soy ni ecologista ni ingeniero como para explicar el desastre que se está haciendo. Pero que bueno, no es necesario serlo, ¿no? Eso te iba a decir cuenta, ahora, ¿no? De lo que está sucediendo. Tal cual. cualquiera que ande por ahí por la zona puede ver el desastre que se está haciendo. ¿Vamos a escuchar algo? Por favor, dale. Buenísimo. El primer trabajo discográfico del Humedal, recuerden ustedes, lo va a estar presentando el sábado 25 de noviembre, ahí en Unión Vecinal. ¿Qué escuchamos? Escuchamos Inspiración, puede ser que hasta ahora... Viene picando. Viene por lo que me están diciendo los amigos y la gente que está escuchando el disco. Hasta ahora es la canción preferida, sí. ¿Es una canción instrumental, me decías? Es una canción instrumental, es una canción nuestra, uh-huh. Es una canción que nos enorgullece mucho. Y algo que tiene de bueno que es tiene olor a nosotros. Eso creo que es una canción que nos identifica bastante. ¿Vamos a escucharla? Por favor. Track 5, entonces, Inspiración, una de las canciones que integra De Este Río, el primer trabajo discográfico del Humedal. Ahí escuchábamos Inspiración, entonces, una de las canciones que integra esta nueva producción discográfica del Humedal. 10 canciones de las cuales, estoy viendo Tuto, la mayoría son composiciones de ustedes, ¿no? Sí, hay 5 temas nuestros y 5 ajenos. 5 prestados. 5 prestados, sí. Estamos muy contentos por eso, la verdad que nos llena de orgullo. Hoy por hoy, nada, creo que tiene un valor agregado hacer algo... de música propia o de letra propia, creo que está bueno y nada, también es muy arriesgado, ¿no? Porque es salir a hacer temas que no están muy escuchados, que la gente está también muy acostumbrada a escuchar los temas clásicos de folclore. Pero bueno, acá estamos, bueno, pero siempre dando batalla. Siempre es bueno renovar ese tener una propuesta, ¿no? Para tener mostrar una propuesta nueva, sí, contar es otra, la idea, otras la idea. Cosas sí, sí, decir lo, y expresar otra vez. Lo que nos propusimos nosotros era tener un mínimo de que el 50% sea nuestro de todo disco que saquemos, obviamente que puede haber excepciones, ¿no? Pero bueno, es algo que nos pusimos como meta para poder hacer el esfuerzo de sentarnos ahí a crear, a componer algo para mostrar. ¿Y el resto del repertorio cómo lo fueron eligiendo? Y el resto del repertorio salió, fue una depuración de temas que nos fueron gustando a nosotros, que hicimos en el camino este recorrido de 5 años. Simplemente eran temas que nos gustaban hacer y que creíamos que nos identificaban. Hay una vidala, hay una samba llanural, bueno, esa que escuchábamos primero. Hay algunos temas viejos, está Noches Loretanas, bueno, la vidala también es bastante vieja, Noches Loretanas es una chacarera bastante vieja que nada, que tuvimos ganas de reflotar un poco y mostrarla también. A su modo y a nuestra manera, sí, claro. Sí, con nuestro toque. Nada, por ahí, más moderno y también no tan rural. Nosotros, si bien no somos de la capital federal, bueno, somos bichos de ciudad, vivimos en la ciudad, así que estamos atravesados por eso. 10 canciones, entonces, las que integra este trabajo que va a estar presentando el sábado, decíamos, con muchos amigos, algunos del disco. Hablábamos de los hermanos Herrera, está Fernando Medrano, Jonathan Miranda en violín, Pochi Peralta en bandoneón, Pochi, el Toby Peralta, Villa, Toby también Villa, Toby en bandoneón, que el Toby anda por el sur, ¿no? Anda por el sur, es el único que desgraciadamente no vamos a poder tener de los que estuvo participando, nuestros amigos que no va a poder estar. Es el único, la única ausencia que tenemos, porque bueno, también el Toby, para agarrarlo, anda de, no sabe si está en el norte o en el sur, de un día para el otro. Claro, así, sí. Bastante movedizo. Bastante que lo agarraron para que bastante pueda que lo agarramos disco, para ¿no? grabar, claro. Fue una tarde, me acuerdo, fue una tarde media fugaz, que lo terminamos metiendo ahí en un estudio para que grabe esa chacarera. ¿Cómo se fue transformando en una referencia del bandoneón, el sí, Toby, no? Sí, muy bien, la verdad que sí. Sí, creo que... sinceramente no tuve no somos amigos, pero bueno, nos hemos cruzado bastante ahí en las noches y hemos tenido algunas charlas, y la verdad que es un tipo que labura, es un tipo que milita la música, que trabaja por la música, se ve, así que bienvenido sea, ¿no? Que sí, claro, que se transforme en un referente hoy por hoy. El Toby estará, bueno, parte de este disco en el bandoneón, y está el Tato Ibarguren también en percusión, uno de los músicos que integra la banda. Un grosso también, de Silvia Gómez, ¿no? Un grosso, sí, un percusionista. Para nosotros es un referente en la percusión del folclore, así que tenerlo a Tato ahí en la percu es un sueño para nosotros también. Johnny Miranda, nada, estamos muy orgullosos por los amigos que nos acompañan, la verdad que... Tenemos mucha suerte. Contame algo de la gráfica, que bueno, hablábamos de esta foto tomada desde arriba, ¿no? Se ve. Sí, la verdad que la gráfica, estamos barquito, muy conformes. La hizo Fernando Bujansi, que es un fotógrafo de la ciudad. Excelente fotógrafo. Y nada, muy satisfechos y conforme, creo que pudo captar lo que realmente somos. Todo lo que está en el disco lo hicimos nosotros a nuestra manera. Desde ese botecito que es, si no me equivoco, es del cuñado de Pablo, que se lo pedimos prestado para aquella vez para ir a pescar. Y de ahí nos quedó la idea de sacarnos una foto de algo así como había empezado el grupo. Y nada, después muy conforme con las fotos que sacó. También son todas sacadas ahí en el mismísimo humedal, ahí en Berisso, en Palo Blanco. Nos fuimos un día a la mañana, muy sacrificado, día invierno, así que... Estábamos ahí, si no me equivoco, a las 6 de la mañana. ¿Sí? Me parece. Un viento que se te volaba la sonrisa. Y nada, la verdad que muy muy contentos con él de haberlo elegido, porque creo que capturó muy muy buenos momentos. Y la foto de tapa del disco es muy interesante, ¿no? El humedal de este río, y se ve un botecito allá abajo. En la inmensidad de ese humedal, ¿no? Creo que nos representa. Y también, bueno, de este río también es una palabra inventada por nosotros a la hora de tener, claro, que ponerle el disco. Porque de este río está escrito todo junto. Claro, está todo junto. Es medio raro leerlo bien. Desterrío, ¿cómo sería? Pero bueno, primero queda libre interpretación. Creo que yo voy a hablar no de la del grupo, sino la de la mía, de mi interpretación particular. Creo que habla bastante de lo que es el destierro del río, de lo que se está produciendo hoy por hoy, de que se está modificando el cauce natural del río, de que se está echando al propio río de su lugar, ¿no? Obviamente, y bueno, creo que eso es lo que se está haciendo hoy por hoy ahí acá en este lugar, en Palo Blanco y en toda la parte de Berisso y del puerto. ¿Y eso tiene consecuencias? Gravísimas, ecológicas, desde la fauna de aves hasta la calidad del agua que se toma, hasta el lugar, hasta los árboles, hasta todo, hasta la gente que vive en el río, que los terminan echando, algo así. Mucha gente que vive del río, de eso, ¿no? Muchísimo productor ribereño. Bueno, el otro día estuvimos tocando, apoyando la causa de los productores ribereños ahí, intentando dar una mano. Toda gente que trabaja ahí en la ribera, que vive de eso. Ojo que por ahí, algo que a mí en particular me gusta explicar bastante, es que no es que estamos en contra del puerto, ¿no? ni de la evolución natural, ¿no? Pero sí que se haga con una conciencia ecológica, y sí que se haga con una conciencia de la gente del lugar, pensando en la gente del lugar, de lo que necesita y de cómo está. Y bueno, eso es lo que hablábamos, ¿no? Ya con tener un poquito de este espacio en la radio, creo que es algo productivo para la zona, ¿no? Que tanto nos dio a nosotros como grupo. El Humedal, entonces, está presentando disco, decíamos, el sábado. Estará presentando este primer trabajo discográfico, que trae 5 canciones del Humedal, 5 canciones que vienen tocando, pensaron para este disco, eran canciones que ya nacieron con el grupo. Y eran, hay de todo, hay canciones que nacieron, como esta que escuchamos hoy, Inspiración, es un tema que nació nuestro, de punta a punta. La del 49 es otro tema. La que cierra el disco. La que cierra el disco. Que aclaran. Está tomada de modo directo, ¿no? Sí, de toma directa. ¿Toma directa? Sí, lo que hicimos es un tema que para ese tema elegimos grabar a la típica santiagueña. Considerábamos que era un tema como para que graben ellos. Y bueno, y la típica santiagueña, obviamente, bien de santiagueño y típico, no la queríamos grabar por separado, ni por bases, ni por pistas. Así que lo que decidimos fue poner un micrófono en el medio, microfonear un poco la zona. Grabar en vivo. Y grabar en vivo ahí, claro. Lo grabamos con la típica en vivo, que sabíamos que se iba a producir otra cosa, que se iba a generar otro, ahí que iba a salir un condimento extra. Y salió, la verdad que salió. Es una toma que, más allá de que, a diferencia de todos los temas, está grabada de toma directa y no por partes, es una muy buena toma, así que estamos muy contentos también de grabar con la típica, con esos monstruos, que hacer un tema nuestro y que tenga un poquito de sabor a la típica santiagueña es todo un honor para nosotros. Así que están contentos, de felices, alguna manera, ¿no? Contentos muy felices de poder mostrarlo. Es algo que nos costó mucho, viste, esto que hablamos hoy, es algo que para los músicos independientes hacer un disco es algo muy trabajoso, y más cuando no podemos ser profesionales, ¿no? 100% de la música, entonces hay que, como decía hoy Diego más temprano, ¿no? Encontrarse los huecos es mucho más sacrificado, creo. Tuto, que vaya todo muy bien. Bueno, te agradezco la invitación, te agradezco poder difundir un poquito. Una entrada para sortear, mañana vamos tenemos a estar... Tenemos acá, te dejo una para vos y vamos a dejar unas entraditas para sortear. Dale. Hay entradas para aquellos que estén escuchando. El viernes los chicos van a estar aquí nuevamente en Futura. Van a estar con los compañeros de Memoria Adentro. Y ahí ustedes van a tener la posibilidad también de llamar y llevarse un par de entradas para bueno, ser parte también de esta fiesta que va a ser la presentación del Humedal el próximo sábado en Unión Vecinal, donde ellos van a estar presentando su primer trabajo discográfico con un montón de amigos. Y bueno, las fiestas... Digo, la presentación de disco siempre brinda esta posibilidad. No sé si a ustedes cómo lo viven, ¿no? Pero siempre a los que vamos a las presentaciones de disco siempre la pasamos bien. Los músicos siempre están con, ¿no? Con cierto nerviosismo, con cierta ansiedad. Sí, mirá, ¿no? la verdad te voy a ser sincero. Porque no solo están pensando decidimos... en cómo en lo que van a hacer musicalmente, sino que están haciéndose cargo de todo lo que sucede. De todo, todo lo que eso... suceda, tal cual. Somos los responsables máximos de todo. Salvo de la comida, claro, que se encarga el club. salvo el buffet, la parte artística es toda nuestra. Pero lo que te decía, te voy a ser sincero, decidimos hacerlo lo más no solemne posible. Claro. Decidimos hacerlo lo más peñero que se pueda. Somos peñeros, somos así, no somos tan de andar presentando que tenga mucha formalidad, claro, la cosa. Por eso decidimos también hacer este formato de invitar amigos, de que vayan pasando, de que sea no a micrófono abierto, porque está todo, tiene una producción ya prácticamente de 2 meses, que de juntarnos con los invitados, de armar algo artísticamente bueno. Pero bueno, la idea es que sea muy relajado, no creo que haya tanto que se pueda disfrutar, no creo que haya tanto nerviosismo. Está muy bien, que así suceda, que te se agradezco pueda, la difusión y bueno, disfrutar. Todos invitados para el 25, que esperemos que sea una noche mágica para nosotros, así que todos invitados. Sábado 25 de noviembre presenta El Humedal su nueva producción discográfica en un nuevo vecinal, calle 9 entre 69 y 70. Recuerden ustedes, el viernes va a haber por lo menos aquí un par de entradas para aquellos que se comuniquen con los amigos de Memoria Adentro. Si no, ¿dónde consiguen las entradas? Las entradas se consiguen en Jason Rock, en Plaza Italia, el de Plaza Italia. O si no, contactándose con nosotros en el Facebook del Humedal. Vemos la manera de hacérsela llegar. Y bueno, está $100 la anticipada, $200 la anticipada con un disco. El disco solo está a 180, o sea que sería como una promo ahí de entrada $100 y disco $100. Y si no, la puerta va a estar 150. Así que, bueno, ahí estamos. Tuto, de nuevo, muchísimas gracias. Igualmente. ¿Con qué nos vamos? Yo estaba leyendo un poco acá la letra de Destellos del Humedal. Destellos del Humedal. Tiene mucho que ver con esto que estuvimos charlando. Es básicamente lo que estábamos hablando. ¿Te parece que nos despidamos con esa canción? Me parece la mejor manera. ¿Sí? Tuto, de nuevo, muchísimas gracias por acercarse. Saludos amable al resto de los chicos. Le mando. Y que vaya todo muy bien el próximo sábado. Destello del Humedal es el track 9. Es una canción de Pablo Minio con música de Fernando Medrano y también del propio Pablo. Con eso entonces nos despedimos. De nuevo, muchas gracias. Nos vemos.